sección independiente que integra la programación de FM Moreno. A todo el pueblo argentino, señores jueces, nunca más, señores jueces, nunca más. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Que el odio que algunos quisieron derramar sobre nosotros lo respondamos con amor. Hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece. Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook. Para empezar este programa vamos a hacer propias unas palabras del compañero Galasso en una respuesta a una nota publicada por Fito Páez luego de las elecciones porteñas. Estimado Fito, comprendo tu reacción, tu bronca, tu explosión en caliente propia de un artista, pero así como la comprendo no la comparto. No me da ese asco. Ese 47% de votos macristas. Me da pena. En todas las grandes ciudades de América Latina y de cualquier otro país dependiente, las minorías privilegiadas utilizan todo su poder para dominar a los sectores medios, para ponerlos de su lado, para infundirles falsedades. Jaureche lo llamaba la colonización pedagógica. Igual que a vos le provocaba grandes broncas, pero distinguió entre los promotores de la mentira y los engañados. Quizás los primeros le dieron asco igual que a vos, los otros le daban pena y trataba de desazonzarlos. El fenómeno es semejante en Buenos Aires, como en Lima o Guayaquil y otras grandes ciudades. Hay que disputar la influencia sobre los sectores medios y destruir los mitos con los que quieren dominarlos. Desde los letreros de las calles y los nombres de los negocios. Desde los cartelitos de las plazas y las estatuas de los supuestos próceres. Desde las grandes editoriales y los libros de moda, convertidos en bestsellers por los comentarios pagos. Desde la prédica liberal en economía y la prédica mitrista en historia. Desde las geografías exóticas y los literatos que cultivan la evasión y lo fantástico. Desde la TV farandulizada y superficial, con mesas redondas de bajísimo nivel político, alentada por los dueños del privilegio. Desde gran parte de los periodistas vendidos al mejor postor, y académicos y catedráticos tramposos, todo ese mundo domina el cerebro de amplios sectores medios que se suponen cultos, se suponen radicalmente superiores a los oscuramente pigmentados. Se suponen ejemplo de moral, aunque evaden impuestos, se roban ceniceros de los bares y toallas de los hoteles. Sobre ellos recae también la literatura que Franz Fanon llamaba de los maestros desorientadores. Vos los conocés, los Marcos Aguinis, los Asís, los Kovadlov, y las peroratas con latines de aquel viejo comando civil que se llama Mariano Grondona y tantos otros. Pobre gente, Fito. Con todo eso que le tiran encima a la clase media, una buena parte de ella termina votando a Macri. Están presos de un engaño enorme. Creen que Macri gestiona, cosa que hace mal o simplemente no hace. Y que Macri no tiene ideología, la tiene y bien de derecha. Por otra parte, fue el responsable del contrabando de autos cuando dirigía empresas de su padre. Además de las escuchas telefónicas, eliminación de becas y subsidios escolares, negociados con empresas constructoras. Única explicación de las bicisendas. Lo mismo que su molestia porque los hospitales de la ciudad atienden a gente morocha del conurbano. Se trata además que cierta parte de la clase media vive su pequeña vida. Asegurarse las vacaciones para el verano. Lavar el auto los domingos con más ternura que la que le dedica la esposa. Han mejorado su nivel de vida con los Kirchner y no quieren olas, que nada cambie. Y creen que algo habrá hecho Macri para esa mejoría que tuvieron. No les importa que el hospital público no funcione porque tienen medicina prepaga y han sido formados en el individualismo. No les importa que en el Borda se mueran de frío porque tienen estufas de tiro balanceado. No les importa que en las escuelas públicas falten materiales porque sus hijos van a escuelas privadas, donde, como el cliente siempre tiene razón, aprueban. Además, creen en el dios mercado, no obstante que el mercado libre del menemismo a muchos los dejó deteriorados o fundidos. Pero no comprenden a los sindicalistas y les eriza la piel cuando lo ven a Moyano. Y bueno, son así, Fito. ¿Qué le vas a hacer? Lo que no justifica su asco, sino en un momento de bronca. En la vida es necesario a veces tener asco y tener odio también. Eso me lo enseñó el confesor de Eva Perón, el sacerdote Hernán Benítez. Me decía, mire, mijo, hay que odiar. Hay que odiar a todos los que frustraron el país, lo entregaron, provocaron miseria y represión. Yo, todas las mañanas, me doy un baño, me tomo una taza de café caliente y después me siento en mi sillón y odio. Yo me asombraba y le decía, pero padre, usted es un cristiano. Y él seguía, sí, odio, no asco, Fito. Odio a la oligarquía. Ya lo dijo también ese talento que es Leonardo Fabio en una canción. Odio a Bernardo Neustadt, odio al almirante Rojas. ¿Sabe después qué bien me siento para el resto del día? Así hablaba un cristiano de la teología de la liberación. Por eso no hay que confundir al enemigo, Fito. Sí hay que tener asco, tengámoslo a los responsables del aparato mediático y cultural, los que tergiversaron la historia y la economía, los que robaron la capacidad de razonar a muchos compatriotas, no a estos. A estos hay que convencerlos, con la modestia que usaba Jaureche. Usted tiene que avivarse, se lo aconsejo yo, decía, que no me creo un vivo sino apenas un gil avivado. Hay que ganarlo, Fito. No ratificarles que pertenecen al bando del privilegio donde está la sociedad rural. Y decirles cómo operan las grandes multinacionales y ciertas embajadas y las corporaciones mediáticas. Los necesitamos, Fito. Comprendo tu bronca, la de un artista. Comprendeme a mí desde la historia y la política. Te mando un fuerte abrazo y te digo, en octubre ganamos lejos. Norberto Barazo. Tres anillos para Vila Manzano en las viñas de Mendoza. Siete para Mitre la Nación en las chacras pampeanas. Nueve para la oposición condenada a servir. Un anillo para gobernarlos a todos, para atraparlos a todos, para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra del monopolio. Donde se extienden las sombras. El monopolio atenta contra la libertad de prensa. Un grito de corazón, bancando la ley de medios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos, amigas, que siguen lunes tras lunes Un Grito de Corazón en el programa que armamos desde la agrupación John William Cook. ¿Qué tal, Florencia? Buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bueno, yo un poco agitada, vine corriendo hasta la radio, entre el sarmiento y la lluvia y todo. Se combinaron hoy en un día medio enquilombado, digamos. Pero bueno, intentaremos ponerle lo mejor. Sí, bueno, pero lo importante es que ya estás acá y no me dejaste solo. No, nunca, Mati. Nunca, menos mal. Menos mal, me estaba poniendo un poquitito nervioso, iba a tener que afrontar estas dos horas solo, pero no. Porque tenemos un programa interesante, porque, bueno, ya tenemos acá en el estudio, nos va a estar acompañando a quien vamos a presentar, Nicolás Chávez. Él es un compañero de la CUC y que nos va a estar trayendo una columna de análisis político cada 15 días probablemente, o bueno, cuando la realidad lo pida. Lo solicite. Sí, bueno, buenas noches, Nicolás, gracias por acompañarnos. Hola, gracias por invitarme. No, bueno, hoy vas a estar empezando esta columna, ¿con qué tema, Nico? Las elecciones en Capital. Muy bien, un análisis sobre las elecciones en Capital. Un tema bastante complicado que ya desde el lunes pasado comenzamos a analizar, así que bueno, hoy vamos a estar volviendo a profundizar en él. Sí, continuando un poquito lo que charlábamos recién, lo que en realidad leía en la editorial, que era una carta, una respuesta de Norberto Galasso a una carta que también hizo pública Fito Páez, en donde lo que sobresalía era este sentimiento de bronca, de indignación de este artista, de Fito, y bueno, y lo que hace Norberto Galasso es responderle sobre todo a una frase que dice: me da asco ese 47% que votó a Macri. Como recién escuchábamos en la editorial, Galasso dice: te entiendo ese sentimiento de bronca como un artista, pero hay que darle una vuelta de rosca a esto y entender que dentro de ese 47% hay una clase media dominada culturalmente, digamos, por las clases dominantes. Y bueno, la idea entonces es un poquito charlar esto con Nico. Bien, sí, además va a estar comunicándose con nosotros Nani, ya la escucharon en una oportunidad y para los que no van a tener el gusto de escucharla hoy, ella está realizando una residencia médica en Tierra del Fuego y hoy nos vamos a estar comunicando por segunda vez. Y la idea va a ser un poco que nos pueda ir contando su experiencia en el área de la salud, en esta provincia tan alejada, pero muy importante también. Y bueno, y también que nos pueda contar cómo se está viviendo todo este clima electoral por allá, porque quizá nosotros lo vemos como algo muy lejano. Y bueno, por lo que ella nos estuvo contando, no es tan así, ¿no? Pareciera que tienen las mismas sensaciones que nosotros por allá por el sur. Así que bueno, nos se va a estar transmitiendo un poquito todo esto. Bueno, y para vos que estás del otro lado también atento, se acercan las elecciones primarias el 14 de agosto. Y bueno, ¿y qué está pasando, ¿no?, en lo local, en Moreno? Hay varias listas dentro del Frente para la Victoria, por ejemplo. Hoy vamos a estar hablando con Mariano West, candidato a intendente. Y bueno, la idea es poder preguntarle un poco sobre qué piensa él de las internas y por qué él expresa el espacio nacional y popular, somos el proyecto nacional, como él dice en la campaña, qué es lo que diferencia a su espacio de los otros que llevan también como candidata a Cristina Scioli y algunas preguntas más. Sí, también vamos a tener la entrevista que dejamos pendiente el lunes pasado por problemas de comunicación. La entrevista va a ser, Mati. Sí, a Rodolfo Jansón, que es abogado querellante en algunas mega causas como la ESMA y Atlético Banco Olimpo, causas muy importantes donde se están juzgando a represores de la última dictadura militar. Sí, además, esperamos poder comunicarnos. Esperemos. Además, como vieron, en esta semana se hicieron las extracciones de sangre a los hijos apropiados, creemos, de Herrera de Noble, aunque nosotros ya habíamos advertido cuando tocamos este tema que la sangre, digamos, en el banco de sangre no figuran las muestras de todos los desaparecidos, ¿no? Entonces había una prueba, digamos, una posibilidad muy grande de que no coincidieran estas extracciones con las muestras que ya hay. Por eso también creíamos que era muy paradójico que repentinamente los abogados defensores quisieran que se realizaran las muestras. Así que bueno, de todo este tema tan complejo, vamos también a estar preguntándole a Jansón, que seguro tiene mucho para decirnos. Sí, sí, y también vamos a estar compartiendo algunos minutos con nuestro compañero Fernando Colino, que él, bueno, nos da una mano en visualizar un poco el tema de la política internacional. En esta oportunidad vamos a hablar de Chile y de la crisis tardía del neoliberalismo en Chile, como él charlábamos fuera del micrófono. Así que bueno, varias cosas, sí. Y algo más por ahí sueltito. Sí, como siempre vamos a cerrar con nuestra presión de la semana, que ya viene siendo un segmento constante en los lunes de cada día. Y ¿qué y la más? Mejor música seleccionada por Fachi. Sí, y ahora un poquito del público, porque abrió para que todos pudieran estar diciendo qué temas querían escuchar. Así que bueno, vamos a tener todo eso y mucho más. Bueno, nos acomodamos y ya empezamos acá con Nicolás. Primordial para mí, porque forma parte de mi propia historia, entonces la llevo ya desde siempre. Un grito de corazón. Voces de la militancia. Siete 23 minutos. Nos metemos con la continuación de la editorial, analizando las elecciones en Capital, y para esto le pedimos a Nicolás, compañero, que bueno, que se prepare algo, que lo piense un poquitito el tema, que lo mastique y que nos traiga esto. Hola, Nico. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Presentado nuevamente. Bueno, sí, comentanos entonces qué puntos para vos son más importantes, más destacables. Dale, yo lo que hice, enumeré algunas cuestiones que creo que son fundamentales para entender esta elección. Si bien, bueno, ya es un hecho que hay balotaje, hay muchos números que se fueron tirando durante muchas predicciones. Que no han sido para nada acertadas. Uh-huh. O sea, casi todas las encuestas daban una diferencia entre un 10 y un 12% que encabeza. Entre el macrismo previas, decís. Claro. Y el candidato kirchnerista, que era Daniel Filmus, ¿no? Sí. Pero esta situación no, en realidad no ha sido tan favorable, claro. Ya que la diferencia es de un 19% y la situación es bastante compleja y difícil de cara al balotaje que se va a hacer el 31 del corriente de julio. ¿En qué sentido? Por lo siguiente. Todos previamente habían pensado una diferencia, o sea, las distintas encuestas hablaban de un 10 o un 12%, entonces pensaban que matemáticamente era estaban mejor posicionados. Para claro. Un balotaje, digamos, claro. Como que en realidad los votos que se le darían a los otros partidos políticos, si se volcaran para Filmus. Claro, exacto. Pero acá va a haber un gran desafío para el kirchnerismo, ya que en la lógica electoral, si tenemos en cuenta que entre los dos suman el 75%, hay un 25% a dirimirse. Siria, sí. Pero al ser un 75% nada más, hay un 25%, y por los puntos, por la cantidad de votos, el caudal de votos que tuvo el macrismo, con 4%. Uh-huh. Ya llega al 50%. Sí. Entonces, Hay bastante. Sí, aparte, digo, no, los porcentajes, te pregunto esto porque no lo tengo tan fresco, pero digo, los otros porcentajes que se dividen en las otras fuerzas políticas, podemos creer que algunos que hayan votado a Pino puedan de repente votar al Frente para la Victoria por estar en oposición a Macri, pero de repente las líneas más del peronismo disidente y demás no creemos que por ahí le vayan a dar el voto a Firmus, ¿no? No, bueno, ya es público que el radicalismo, que la coalición cívica dijeron que iban a apoyar al macrismo. Claro, bueno. Pero de todas maneras, o sea, no quiero que reduzcamos esto a una cuestión matemática de números, uh-huh. nada más, ¿no? Creo que es un error sociológico bastante grande que solo tengamos en cuenta que las fuerzas que quedaron relegadas del balotaje, que es lo que vos decías recién, sí. y que se lo peguemos a uno de los candidatos que quedaron. No es tan simple que todo el por ejemplo el Proyecto Sur directamente por una cuestión de afinidad ideológica o lo que sea se le vaya a votar a Filmus. Uh-huh. ¿Vos crees que eso también se puede estar poniendo en duda, digamos? Sí, sí, sí. Pues si tenemos en cuenta que los discursos de Pino del 2009 para acá ha ido cambiando mucho. Hay mucho guiño de Grondona. Centro-derecha. Sí, sí, totalmente. Hay mucho coqueteo por ahí. Incluso cuando salió a decir después de las elecciones salteñas, cuando gana el oficialismo, que muchas veces en las provincias más pobres... el voto no está calificado, digamos. Sí, y también muy paradójico esto que estás contando con respecto, digamos, si lo relacionamos con lo que Mati decía, ¿no? Fito como un artista que tiene toda la posibilidad de expresar lo que quiera, como cualquier ciudadano común, dijo algo y lo salieron a matar, como si hubiese sido Filmus el que lo hubiese dicho. Y Pino sí. Solanas hizo esta declaración denigrando a la gente de la provincia y en ningún medio masivo se escuchó decir nada acerca de esto, ¿no? De esta opinión que la verdad, a nuestro entender, no es nada positiva. ¿No? Por eso mismo, o sea, es probable que dentro del caudal electoral de Pino haya mucha gente media confundida de centro-derecha que puede haber ido por ahí también. También algo para tener en cuenta es si los votos del PRO representan un voto contra el gobierno. Yo creo que esto tiene dos caras. O sea, por un lado, yo creo que sí. Macri tiene cierta capacidad de agrupar todo el voto antikirchnerista. La carrió diciendo que el 70% votó en contra de Cristina. Uh-huh. Siguiendo esa lógica, el 97% votó en contra de Carrió. Claro. Pero a su vez, hay muchas encuestas que hablan que por lo menos entre un 30 y un 40% la votaría Cristina, que votó a Macri también votaría a Cristina. O sea, sin contradecirme, hay como cierta hibridez. Bueno, vos lo hablabas antes cuando hablaba Galazo, o sea, una cosa no quita la otra. Hay mucha gente que puede ver que votaría a Macri. Hay como cierta hibridez ideológica de que votarían, que no existe tanto el macrismo hablando que no hay ideologizar todo. Uh-huh. Claro, como un voto conservador, ¿no? Como la bonanza nacional de los últimos años, bueno, y Macri gobernando los últimos 4 años, algo debe haber tenido que ver el macrismo en esta situación. Suponer y trasladar. Sí. Y también el lunes pasado cuando debatíamos sobre esto decíamos, bueno, quizá el voto no fue un voto tan ideológico, digamos, ¿no? Un voto no tan cargado de concepciones por ahí tan marcadas, sino que por ahí tiene un voto más que ver con lo hecho en concreto, con obras puntuales, con que quizás son las que hayan marcado a algunos ciudadanos a votar. No sé, esto cuando tiramos varias conjeturas de por qué podrían haberse dado estos votos. Nico, te propongo que son y media, tenemos que ir a una pequeña interrupción a los avances y que te quedes un ratito más para después redondear. Dale. Dale, bueno, ya seguimos. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos.

perder. En las inmensidades todo se echará a perder. En las inmensidades, ¿no? Llena de verdad que grite al mundo, todo es en balde. Has encontrar la luz, no he podido, y el sinsentido me motiva el fraude. Mientras me arrastro en voz del amor, con la pasión de esquivar soledad, la gran ramera prosigue su andar, alimentando el caos delincuencial. Me sumo a la esperanza de un nuevo amanecer. Me cargo la patria al hombro también. Y haciendo mío a los hijos de los demás, mi sentimiento criollo no se echará a perder. En las inmensidades no se echará a perder. En las inmensidades, ¿eh? No, no, dime no. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Grados 8, son las 19:38 y vamos a pasar los medios de comunicación para que nos manden mensajes de texto. Es 15-6154-0359 y si no, mails a ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar. Bueno, vamos a continuar un poquito con Nico, que estábamos analizando las elecciones en Capital Federal. Exacto. Una última cosa para ir cerrando. Entonces, algo que creo que es importante es si esto es un indicio para saber qué va a pasar en octubre o no. Volviendo a los números, el 47% que sacó Macri en primera vuelta representa, creo yo, un porcentaje muy chico a nivel nacional. Esto es poco trascendente si tenemos en cuenta la elección de cara a octubre. Se vuelve más esto es poco trascendente si se torna esta elección en términos de disputa de poder de cara a octubre, y más efímero se vuelve aún si la generalización de la ciudad a la nación, si tenemos en cuenta que la candidatura de Macri en la ciudad llegó después de varios tiempos de conversarse de su incapacidad para generar un proyecto de construir una alternativa presidencial que se extienda a nivel nacional. O sea, en 4 años no logró alinear fuerzas en todo el país, o sea, sacando creo que ahora Miguel del Cel en Santa Fe no tiene mucho más. No obstante, creo que el macrismo no encontró un partido que trascienda los límites de la Capital Federal, ¿no? Sí, que a su vez digamos, si bien nosotros tenemos como esta visión de que bueno, que no pudo, no le bastó como para presentarse o presentar un proyecto a nivel nacional, también creemos que es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que Macri haya ganado la elección, porque la verdad, como vos arrancabas hoy la columna, todos creíamos que iba a haber una diferencia menor, y la diferencia nos sorprendió a todos, por más que la elección del Frente para la Victoria haya sido una buena elección. Sí. Por eso mismo, o sea, las elecciones no las podemos medir solamente por números ni de manera lineal, No podemos hablar de voto calificado ni hablar de capital electorado es muy tradicional o de derecha o lo que fuese. Es muy compleja una elección democrática. Y invito a todos a que entren, hay una página que es www.100razonesparanovotaramacri.com, 100 en números. Es muy interesante porque más allá del sentido común de cuán inepto es o no lo es, está todo fundamentado con trabajo de legisladores, con medios, incluso está fundamentado por notas que salen en diarios como Clarín o Nación. Así que si alguien tiene dudas, pueden entrar a esa página. Muy bien. Bueno, el balotaje es, ¿qué día es, Nico? El domingo 31. El 31. Bueno, te agradecemos esta primera entrega y bueno, y te pedimos que sigas un poco este tema y que te acerques de nuevo, Un Grito de Corazón, acá a colaborar con el programa en analizar las elecciones en Capital y también en Santa Fe, que se acercan las elecciones en Santa Fe, son la semana que viene. Exacto. Y bueno, y en el resto de las provincias. Exacto. Así que bueno, si querés quedate a compartir el programa que, dale, que va a estar lindo. Muchas gracias. De nada. Vacaciones de invierno, 11º Festival Infantil. La Municipalidad de Moreno invita a la familia a compartir el agasajo a los más chicos en estas vacaciones de invierno. Funciones de teatro gratuitas en el Leopoldo Marechal y en la Carpa de los Niños en La Buján. Teatro, juegos, talleres, actividades recreativas para los niños y para toda la familia. A partir del 22 de julio, teatro, títeres, magos, clowns, juegos para todos y diversión para nuestros chicos. Vacaciones de invierno. Retira tus entradas para las funciones teatrales en la Casa de la Cultura, Doctor Vera 247. Más información en www.moreno.gov.ar. Informó Municipalidad de Moreno, nuestro lugar. De 1943, nacía en Liniers Guillermo Micieli. Guillermo nació por parto natural en su casa, como se acostumbraba en ese entonces, y bueno, allí inició una vida con muchas cuestiones que marcaron a un montón de gente, ¿sí? Desde su beta más artística de joven, en donde se inició con una disquería llamada El Ataúd, donde escribía historietas, una llamada Piantadino y La Vaca Aurora, historietas para chicos, pasó en la adultez a la docencia. Acá en Moreno fue un personaje bastante reconocido, ya que se desempeñó como docente en el Instituto Carlos Pellegrini y más tarde fue vicerrector y director de este instituto. En el día de ayer se cumplieron 5 años de su fallecimiento, el cual muchos lamentaron por la gran persona que era y por las tareas que desempeñaba desde acá, desde el municipio, y a su vez, en su último tiempo de vida, dedicándole mucho tiempo a la docencia en el sistema carcelario. Una de estas actividades fue dictar clases del nivel secundario en el penal de Marcos Paz, al cual le puso muchísima energía. Como ya hemos nombrado en alguna ocasión, cuando él iba a la escuela secundaria en el Nacional de Buenos Aires, salvó su vida de milagro en los bombardeos a Plaza de Mayo. Justamente tenía un compañero, hijo de militar, que le dijo que a las 12 iban a bombardear la plaza y se pudo refugiar en el sótano del colegio, escapando de ese hecho tan trágico que hemos recordado acá en el programa. Bueno, como bien decíamos, fue una persona muy querida y muy recordada acá en nuestro distrito, y por eso nos parecía oportuno y muy lindo poder hacerle un chiquitito homenaje a su alma, que debe andar dando vueltas por ahí. Así que bueno, le dedicamos este tema desde donde nos esté escuchando. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Se van acercando las 8 de la noche. El programa va caminando de a poquito, va transcurriendo. Estamos haciendo lo posible para hablar por teléfono, comunicarnos con Rodolfo Jansón. Él es abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Y bueno, es abogado querellante de algunas causas, mega causas, como la ESMA, como Atlético Banco Olimpo, y como Automotores Orleti. Por eso queríamos charlar con él. Se nos viene complicando ya desde el lunes pasado. Sí. Creemos que tiene que ver también con que debe estar muy atareado en estas últimas semanas por todas las cosas que estuvieron pasando en materia de derechos humanos. Pero bueno, esperemos poder comunicarnos. Mientras tanto... No, antes déjame continuar, sí, un poquito. La línea que empezamos a trabajar el lunes pasado acá en Un Grito de Corazón, la primera hora le dedicamos fuertemente a historizar un poquito cómo fue la política de derechos humanos de los distintos gobiernos desde la vuelta a la democracia en nuestro país, desde pasando por Alfonsín, por el menemismo y luego la etapa del kirchnerismo. Tres etapas antagónicas, digamos. El alfonsinismo, lo más destacable fue el juicio a las juntas, pero luego vino un retroceso con las leyes de obediencia debida y punto final. Durante el menemismo, los indultos y la amnistía. Y, bueno, la resistencia de los organismos de derechos humanos durante todos los 90, que permitieron que en el 2003, con un gobierno nacional de otro signo, completamente distinto al neoliberal de los 90, permitiera, bueno, retomar estas causas, volver a abrirlas, y comenzar la política de derechos humanos que estamos transitando estos últimos años en nuestro país, que permitieron el enjuiciamiento y la prisión a muchos represores y bueno la vigencia de los juicios que hoy en día están siendo llevados adelante en nuestro país. Nos parecía muy importante darle el lugar que se merece a este tema, porque creemos que es uno de los pilares, mientras suena el teléfono de fondo de la compañera Flor, uno de los pilares de la política argentina de los últimos años, y que tiene consecuencias culturales y sociales muy importantes. Es una herida de la dictadura que todavía no ha cerrado, que está abierta y que es preciso cicatrizar, sin olvidar, sin mirar para adelante, sin dejar abiertas estas heridas, como pretenden algunos voceros del retroceso y de la reacción, ¿no? Como Macri lo dijo en su festejo, como el rabino Bergman también insiste, sino saldando las deudas de la democracia, y esta creemos que es una fundamental. Sí, nosotros la verdad que no estamos para nada de acuerdo en esto de que hay que mirar al futuro, hay que proyectarse. En realidad, me aclaro, no es que no estamos de acuerdo en esto, de que hay que proyectar e intentar pensar un presente y un futuro mejor, pero sostenemos a rajatabla que no se puede hacer eso si uno no tiene su presente, su pasado, perdón, siempre a mano. Justamente esto, para tener en cuenta y distinguir quiénes fueron los actores de la historia y bueno, no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Estaría bueno por ahí vos, que el último tiempo estabas un poco embenjaminiada, ¿no? A mí se me ocurrió decirte así, que estuviste leyéndolo mucho a Walter Benjamin. No sé si te acordás esa frase que habla, sí, del pasado. Ay, me siento todo un intelectual, Mati. No, en realidad un poco lo interpreto a mi manera, no recuerdo la frase tal cual, pero lo que destacaba Benjamin era que justamente si uno no recupera su pasado, ¿no? Es como que los vencedores vencen por doble, digamos. Doblemente. Doblemente. Y que la única forma de redimir nuestro pasado, de redimir la historia, de redimir a los muertos, es justamente recordando y pudiendo no copiar el pasado, porque la verdad que no se pueden copiar fórmulas, ¿sí? Sino por ahí rescatar aquellas cositas que en el pasado han servido, que han sido un dejo de esperanza, y bueno, traerlos a nuestro presente y reconvertirlos, resignificarlos. Así que supongo que era eso lo que quería decir, por lo menos yo lo interpreté así. Sí, sí, sí. Sí, es muy linda esa frase de Walter Benjamin. La podríamos colgar en el Facebook, ¿no? Que podemos aprovechar para repetirlo para aquellos que quieran entrar, ingresar. Es un grito de corazón. No, John William Cook. Agrupación John William Cook. ¿Cómo? Facebook/John William Cook. La página nunca nos la acordamos, vamos a tener que anotárnosla. Lo que sí les pasamos nuevamente son los teléfonos. Acuérdense que 1561540359 para mensajes de texto y ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar para que nos manden algún mail o comentario. A su vez, les pasamos el teléfono de línea 466-6559. Y ahora vamos a pasar a mandar unos saluditos a varios compañeros, amigos, vecinos de Moreno que nos mandan saludos por el Facebook. Así que Pedro tiene razón que el Facebook sirve, porque es por el único lugar. Pedro, productor nuestro también, que está del lado de atrás, siempre nos reta porque nos olvidamos de promocionarlo. Pero bueno, Amalia Amieva dijo que está encantada con el programa, que nos va a seguir escuchando, así que bueno, le agradecemos a ella. También Ana Inés Vivares nos manda un saludo, compañera de la CUC. Miriam de la Confluencia, Guada Manterola, Liliana Mendoza, son todos compañeros que nos mandan sus saludos por Facebook, así que les agradecemos a todos. Y Mati, ¿no nos podemos comunicar? No, se está haciendo rogar Rodolfo Llansón. Cuando lo consigamos, lo tenemos una hora preguntándole. Sabemos que es un tipo importante, pero tampoco para tanto, che, Rodolfo. Bueno, vamos a pasar, vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar un tema así, mientras tanto relajamos un poquito. ¿Vamos con Charlie? ¿Te gusta Charlie? Dale, me encanta. Vamos. Por favor, no hagas promesas hoy.

¿Cómo andas, Fer? Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, qué bueno tenerte acá en el estudio y no por teléfono. Sí, está bueno compartir más de cerca. ¿Pudiste darte una vueltita? Sí. Bueno, como ustedes saben que nos siguen lunes tras lunes, con Fer lo que hacemos es hablar un poco sobre política internacional. Hasta este momento estuvimos abordando más que nada temas un poquito más lejanos, ¿no? El conflicto en Medio Oriente, en el norte de África. España. En España. Ahora la idea es acercarse a nuestra región, a Latinoamérica y más precisamente Chile. Porque estuvieron habiendo el último tiempo una serie de conflictos, movilizaciones estudiantiles. Ahora me decías que se están sumando algunos sectores obreros. Bueno, contanos un poco los orígenes, las causas de estas protestas y bueno, y cómo están dándose la situación en Chile, qué está pasando. Bueno, para empezar, digo, es importante tener un poco más de elementos para analizar lo que es nuestro país hermano, por ahí uno de los más hermanos, ¿no? Porque comparte toda la cordillera con nosotros. Chile es un país que tiene 17 millones de habitantes. O sea que es un poquito menos de la mitad de la población argentina. Nosotros somos 40 millones, ellos son 17. Pero fíjate qué datito, ¿no? Que ellos tienen 23 personas por kilómetro cuadrado y nosotros tenemos 14 personas por kilómetro cuadrado. Así que hay un aprovechamiento más intenso del territorio. Muchos puntos en común con Argentina, ¿no es cierto? Y con el resto de los países de América del Sur. Que cuando uno lee un poco historia y situación geográfica y se va empapando un poco de esa cuestión, como que cobra otro relieve aquella lucha emancipadora tan homogénea de Bolívar y San Martín, como que no era un delirio de los tipos estar pensando en una América unida, en una América del Sur unida, sino que tenía que ver con causas económicas, geográficas, culturales, ¿no es cierto?, que nos hermanan por todos lados. Digo, Chile fue presentado por la derecha y por los norteamericanos principalmente como el modelo del neoliberalismo en América Latina, el modelo a seguir. Todavía hoy escuchamos a candidatos de la derecha nuestra presentarlo como el ejemplo a seguir y me parece que a partir de los sucesos de los últimos 15, 20 días estamos viendo cómo ese modelo está resquebrajándose, está haciendo agua fuerte, ¿no es cierto? El primer dato que nos llama la atención es la movilización estudiantil, todo la situación de la educación en Chile, que está absolutamente privatizada, es uno de los países en los que la educación está más privatizada, y donde hay menos espacios públicos de educación. Y para nosotros, que por ahí estamos más habituados a una educación pública más amplia, y en todo caso un sector privado ocupándose de la educación, pero mucho más acotado, a mí me llamaba mucho la atención en las noticias ver como que una de las concesiones que hace el presidente chileno, Sebastián Piñera, es, bueno, vamos a mejorarles la situación del crédito para que puedan pagar a más largo plazo, como si esa fuera la solución, ¿no es cierto? El crédito, cuando decís mejorar esto hace referencia al crédito, ¿a qué se refiere exactamente? Al crédito como herramienta para que las familias humildes puedan pagar una educación superior para sus hijos. Un crédito que tienen que devolver. Obviamente, obviamente. O sea que está privatizado, arancelada la educación al máximo, ¿no es cierto? Y familias que para pagar la educación se tienen que endeudar, porque si son de las clases populares me imagino que bueno, sin laburo se debe complicar. Exacto, un poco. Sí. Entonces nos encontramos así de entrada con un sistema educativo que expresa con crudeza una segmentación muy fuerte y la consagración de las desigualdades, como que eso es lo que tiene que ser, así tiene que ser. Entonces, primer datito, ¿no es cierto? Ahora, uno cuando se encuentra con estas realidades, automáticamente trata de preguntarse por qué, de dónde vienen, ¿no es cierto? Y todos tenemos una idea de cuál ha sido el pasado reciente político y económico en Chile, ¿no? Recién hablábamos un poco de la economía chilena y de las políticas neoliberales instaladas por el gobierno de Pinochet, por la dictadura de Pinochet. Tengamos en cuenta entonces que del 70 al 73 Chile tuvo un presidente muy interesante, un tipo para leerlo, para escucharlo, las grabaciones que dejó, Salvador Allende, que fue un hombre que resistió una revuelta militar, la resistió hasta las últimas consecuencias, en el Palacio de la Moneda, fue asesinado ahí por fuerzas militares, y del 73 al 80, ¿sí? Al 80 y tanto, ¿sí? La dictadura de Chile se extiende bastante. Tenemos la dictadura muy, muy, muy salvaje de Augusto Pinochet en Chile. Esa dictadura, además de reprimir y de disciplinar a la población, nos dejó este legado económico, lo que nuestro Rodolfo Walsh llamaba los asesinos de escritorio, ¿no es cierto? Los tipos que planificaron una economía para muy poquitos. Y cuando miramos qué hace Chile o qué produce Chile o de qué vive Chile, vemos que se parece también a Argentina en un sentido, digamos, aunque no tienen soja y no tienen mucha tierra para hacer grandes explotaciones de agrocultivos, sí tienen un bien primario, un bien de exportación, que ha sido uno de los principales fuentes de ingresos para la economía nacional chilena, que es el cobre, ¿no es cierto? Justo ahora se están cumpliendo 40 años de la nacionalización del cobre, medida llevada adelante en el gobierno de Allende, ¿sí? Y hoy día los ministros de el actual presidente, Sebastián Piñera, dicen que ese fue un error. Fue un error que hay que olvidarlo, ¿no es cierto? Y lo que quiero traer como dato interesante es que a la movida estudiantil en pos de democratizar el acceso a la educación, se está sumando otro actor importante, ¿sí? Que también no estaba visibilizado, que tampoco venía ocupando la escena, producto de todos estos años de neoliberalismo, que son los mineros, ¿sí? A partir de el rescate de los 33 mineros en Atacama, por ahí aprendimos un poquito más de qué pasaba con el tema de las minas y la extracción del cobre y las condiciones de trabajo, etcétera. Sí, que quedó súper desdibujado después, ¿no? Sí, porque como una cosa súper show, sí, ahí el reality. Presidente salvándolos, exactamente, digamos. Sí, sí, aprovechado muy oportunistamente, ¿no es cierto? Y después muy poco debatido el problema de base. Exacto, exacto. Entonces hay una situación en la que se están sumando los trabajadores mineros, que son una cantidad importante en la producción y en la economía chilena, y han hecho un paro, que no había paros nacionales, no había huelgas grandes desde el 83, desde la vuelta a la democracia en Chile no había habido huelga, ¿no? Y justo en este gobierno de Piñera hay una huelga general en las minas, que es el principal producto de exportación en Chile, ¿no es cierto? Entonces, ahí me parece que hay un datito para la lectura interesante. Nosotros sabemos por historia, en América Latina, en Argentina, pongamos el Cordobazo como ejemplo, la confluencia de los sectores obreros y estudiantiles siempre garantizaron avance popular, ¿no es cierto? Entonces me parece interesante, para estar alertas, sin triunfalismos, pero sí como para tener como datito interesante que ahí hay un pequeñito, un buen paso, ¿no? Un pasito adelante de los intereses populares. Después de eso, si eso se logra consolidar en un gobierno diferente, va a faltar bastante, me parece, ¿no? Sí, se están dando, cada entrega que nos haces está teniendo que ver, no sé si casualmente o hay algo en el mundo que se está poniendo, energías que se están poniendo de acuerdo para que las clases oprimidas, clases populares, se estén levantando, ¿no? En algunos países que la verdad no nos enterábamos con frecuencia de esto. Sí. Espero que haya una explicación más profunda que solo que las energías se pongan de acuerdo. Pero bueno, eso quizá también puede estar ayudando. Sí, bueno, y que nuestros ojos, que son nuestros, miran a esas experiencias en particular. Digo, yo por ahí no traigo mucho otros casos u otros ejemplos de lo que pasa en el mundo, pero sí me interesan estos pasos, estas señales, porque alientan y de alguna manera también reafirman caminos, ¿no es cierto? Cuando Cristina, nuestra presidenta, inaugura Tecnópolis tratando de darle una impronta de agregado de valor a las producciones primarias, vemos cómo una economía como la chilena, que básicamente es una economía exportadora, ¿no es cierto?, que exporta cobre, que exporta fruta, que exporta salmón, celulosa de papel y algo de vinos, hay muy poquito valor agregado ahí, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay muy poquito trabajo. Hay muy poquitas oportunidades de trabajo para que todos los chilenos tengan un ingreso digno. Entonces, me parece que también cuando escuchamos a los representantes de nuestra derecha criolla compararnos con Chile, tampoco es una comparación casual. No solo tiene que ver con una reafirmación de las políticas neoliberales, sino también con un proyecto económico. Es decir, que nosotros seamos agroexportadores, ¿sí? Este es el proyecto. Que seamos como Chile, que seamos como Uruguay, pero que no desarrollemos industria, ¿no es cierto? Es interesante leer eso en las propuestas políticas de lo que estamos llamando la derecha en Argentina, ¿no es cierto? Recién yo venía escuchando el programa, todo el análisis del voto en Capital, y yo no sé si los votantes porteños tienen bien claro, algunos sí, seguramente, pero no sé si todos tienen bien claro cuál es la propuesta económica de Macri, pero sí que Macri la tiene clara. No dudemos, que Macri tiene claro para dónde. Sí, que lamentablemente muchos creen que él, ¿no?, se esconde detrás de este papel del no confrontar, de la no ideología, que nosotros lo veníamos charlando como una herramienta que tuvo a mano bastante, digamos, con frecuencia Macri. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, muchos caemos a veces en esas trampas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sabemos que no es ningún ingenuo, como vos bien decías. Así que bueno, esto es lo que quería compartir hoy de nuestro país hermano, Chile, con los que a veces tenemos algunas picas, sí. Pero que ya digo, en cuanto a lo político, lo económico, en lo cultural, nos parecemos mucho y nos merecemos mucho un destino común. Bueno, vamos a estar atentos a continuar entonces este tema en Chile. Y estamos escuchando de fondo un grupo de ese país, ¿no? Sí, un grupo de música andina que se llama Illapu, que son precisamente de la zona donde más actividad minera tiene Chile, que es en Atacama y en Antofagasta, en el norte. Muchas gracias. Muy lindo. Y nos extinguirá. Yeah. Bueno, ya estamos en comunicación telefónica con Mariano West, candidato a intendente por el Frente para la Victoria, actual diputado nacional. Hola, Mariano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Bueno, ante todo, gracias por esta comunicación. Y estuvimos trabajando el tema de las elecciones en los últimos programas y, bueno, queríamos charlar con vos y un poco empezar preguntándote tu mirada sobre las internas y qué diferencia para vos a nuestro Frente para la Victoria, ¿no?, al espacio que vos encarnás, con los otros candidatos que también llevan a Cristina y a Daniel Scioli en la boleta. Proyecto, que somos el Proyecto Nacional y Popular, digamos, desde el principio del avance de Néstor Kirchner en la historia nacional, cuando él era gobernador de la provincia de Santa Cruz y empezó a caminar para instalarse como un posible candidato alguna vez para la presidencia. Desde ese tiempo nosotros estamos trabajando con Elena Carmoreno, y después de eso, en todos estos años, esa amistad fue creciendo con él y con Cristina, y tanto Andrés Arregui como intendente, que trabajó siempre en el Proyecto Nacional, como el rol que me tocó a mí en la Cámara de Diputados de la Nación, es una diferencia total. Al presentarnos, para una nueva etapa en Moreno, lo que pensamos fundamentalmente es en profundizar el Proyecto Nacional y Popular en Moreno, con el protagonismo de las organizaciones populares y con mucha participación de la juventud. Y en ese sentido, la propuesta ha sido acompañada, digamos, yo formo parte del espacio de la Corriente Nacional de la Militancia, pero además fue acompañada, digamos, por la Cámpora, por la Juventud Sindical, y por una cantidad de organizaciones, por el Movimiento Obrero en su conjunto, por una cantidad de organizaciones políticas locales que nos hace entusiasmar en la idea de ir generando una fuerza política con capacidad de transformación y de lucha como para profundizar realmente el Proyecto Popular Moreno. Sí, Mariano, te estuvimos escuchando hablar también de la descentralización del gabinete en los territorios, esto que llamás el gabinete itinerante, ¿no?, de las mesas de gestión. ¿Nos podrías explicar un poco cómo funcionaría esto? Mira, yo me imagino que lo más importante hoy es recuperar un diálogo fecundo entre un gobierno municipal y la sociedad. Ese diálogo se tiene que dar a través de las entidades, de las organizaciones que están trabajando por el bien común en nuestros barrios, y para que sea realmente efectivo, tienen que formar parte de ese diálogo no solamente el intendente todas las veces que sea posible, sino además representantes de todas las áreas del quehacer municipal que tengan responsabilidades en la tarea. Fundamentalmente en nuestros barrios, de obras públicas, de salud, de acción social, del Instituto de Desarrollo Local, con todo lo que es emprendimientos productivos, el Instituto de Desarrollo Urbano, para venir viendo la mirada sobre el crecimiento de nuestros barrios y sobre el desarrollo de la ciudad. Es decir, un pequeño gabinete que se reúna periódicamente con las organizaciones por barrio, que estemos diagnosticando juntos, fijando prioridades, empezando a trabajarlas, volver al mes y seguir revisando qué se hizo, qué no se hizo, qué falta. Es decir, un diálogo fecundo, permanente, constante, entre un gabinete itinerante y las organizaciones sociales y populares que están trabajando en nuestros barrios. Yo recuerdo cuando asumí en el año 95 me habían planteado la política de puertas abiertas y atender a todo el que quisiera hablar. Y en ese momento, rápidamente se había hecho una lista de 500 personas y entidades que pedían audiencia. De ahí pasamos a la experiencia de hacer audiencias públicas, es decir, el teatro y las organizaciones, hablando micrófono abierto delante de todos, cada uno de su problemática y canalizando las respuestas para distintas áreas. Hoy eso tampoco alcanzaría, necesitaríamos mucho más tiempo y creo que la mejor forma sería esta, de tener un gabinete itinerante, reuniones por zonas y poder entonces ir elaborando juntos el trabajo y la propuesta. Hay una experiencia en torno a esto, son las mesas del programa INI, programa nacional, y las mesas de gestión que comenzó a hacer la municipalidad en ese tiempo como experiencia piloto. Pero esa experiencia creo que hay sumarle distintas representaciones de distintas áreas municipales para que sea plena, que no sea solamente una mirada desde la acción social, sino fundamentalmente una mirada integral del quehacer municipal. Sí. El año pasado estuviste hablando de que ibas por una renovación política. Bueno, y eso nosotros hoy lo vemos en la composición de la actual lista, ¿no? Donde figuras como Mendieta, Mirko García, Contreras ya no están, y en su lugar hay algunos exponentes jóvenes de los movimientos sociales, del sindicalismo. La pregunta es si pensás profundizar esta apertura, ¿no?, de la gestión a la juventud y a la militancia en un posible nuevo gobierno. Sí, totalmente. Me imagino que cuando vayamos avanzando en esta oportunidad y alguna reelección en la lista, en la próxima ya no va a haber ninguna, y en 2 años de gestión dejar instalado absolutamente, digamos, una nueva dirigencia política en Moreno. Creo que los que están hace 20 años, yo pensaba el otro día en algunos hombres que hoy se postulan para candidatos a intendentes, que hace 22 años que son concejales. Sí. Yo, en 22 años, yo pensaba eso, me impactó la fecha, ¿no? 22 años. Yo en 22 años fui 5 años subsecretario de Acción Social de la provincia. Empecé con Antonio Cafiero. Digamos, después de eso fui convencional constituyente nacional. Después fui 6 años intendente. Después, 2 años ministro de la provincia de Buenos Aires. 2 años diputado provincial y otra vez 6 años diputado nacional. Y estos candidatos hace 22 años que están sentados en la concejalía. Creo que esa forma de hacer política, digamos, de quedarse estático en un lugar y para hacerse conocer hoy tener que gastar una fortuna porque no lo conoce nadie después de 22 años de ser concejales, demuestran que la política tiene otra dinámica, que los jóvenes hoy reclaman con justicia espacios de protagonismo y que hacer política hoy es abrirle el espacio a la juventud, y que sin duda vamos a ir viendo en todos los ámbitos que hay una juventud capacitada, dispuesta a ocupar espacios y dispuesta a hacer grandes transformaciones. Así que creo que la alegría más grande va a estar en muy poco tiempo y generando toda una nueva política que discuta y sea protagonista del próximo tiempo, digamos, y se vayan corriendo estos que hace tantos años que están. Sí, además de esos concejales, ¿no?, ya monquilosados en el Consejo, vemos a muchas caras, algunas nuevas, que buscan instalarse posando al lado de Cristina, ¿no?, en los afiches, pero desde un lugar que no tiene nada que ver con la militancia, a nuestro entender. ¿Vos conocés estos esquemas de militancia o estas figuras? No, bueno, digamos, hoy por suerte nuestro pueblo siente un profundo cariño, respeto y ganas de apoyar a Cristina, ¿no? Entonces todos tratan de pegarse a su imagen como para trasladar un poco de ese halo, digamos, de respeto de la gente por Cristina. La gente va a saber diferenciar, digamos, qué ha hecho cada uno, qué tiene para proponer. Yo creo que la reforma electoral, que es una de las tantas leyes que aprobamos en este tiempo extraordinario, con el bloque del Frente para la Victoria y con Néstor alguna vez también sentado en ese bloque y con la conducción de él en el primer tiempo y de Cristina ahora en este último, una de las leyes más importantes es la de la reforma electoral, y la reforma electoral nos permite al conjunto de la sociedad participar de la elección de los candidatos y apropiarse de la política, que la política deje de estar en pocas manos, que no sea una cosa de clientelismo, de algunas agrupaciones que hacen política con un grupo de militantes solamente, sin tener contacto con la sociedad o a veces hasta, digamos, en choque con el resto de la sociedad, sino que por el contrario hoy sea la sociedad en su conjunto la que asuma la política, y que entonces esto haga que lo importante sean las plataformas, las propuestas, se discuta la calidad de los que se proponen como candidatos para llevar adelante una propuesta, y las discusiones sean más profundas, y de esa manera la transformación sea muy grande. Sí, bueno, para ir terminando, Mariano, contanos un poco las experiencias de las caminatas, cómo están siendo en los barrios y si tenés ya planificadas las de esta semana. Mira, sí, cada día estamos recorriendo distintos barrios y la verdad que es un momento muy lindo. Lástima que para rastrillar todo Moreno y tomar contacto con los 500.000 habitantes necesitamos mucho más tiempo y no alcanzamos, digamos, con estas caminatas a llegar a todos, pero donde estamos y donde tomamos contacto con la gente, la reacción es excelente. A la gente le gusta el trato directo, el conocimiento personal, el poder dialogar, el ser escuchado. A veces encontramos cosas que están encaminadas, cosas que han tenido solución, otras veces vemos problemas muy graves que necesitan de una planificación y de un trabajo para ser superados, pero aún la gente que tiene algún problema muy serio, muy grande, se convierte en una demanda, se siente muy conforme por el hecho de estar dialogando y de ser escuchado y de que uno esté mirando personalmente eso. Yo me imagino, junto con el gabinete itinerante, para hacer acorde con este estilo de la caminata y del contacto personal, realmente una oficina montada arriba de una camioneta municipal y estar todo el día en la calle. Es la única forma que hoy veo lo que tiene que ser una próxima gestión municipal. Bueno, Mariano, te agradecemos esta comunicación y nos gustaría invitarte acá al estudio para poder explayarnos un poco más y charlar más tranquilos para el 8 de agosto, por ejemplo. Bueno, vamos a hacernos nota de la fecha y de la propuesta y con muchas ganas. ¿Es un viernes? ¿No? ¿No es 8? No, lunes. Es lunes, bueno, bárbaro. Bueno, después... Para tratar de estar ahí entonces. Listo, bueno, muchas gracias, Mariano. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. ¿Sí? Hasta luego. Adiós. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros, en donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1, estación de radio. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas. Por tu estación de música. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Ruido Rebelde. ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. La integración posible será aquella que reconozca las diversidades y permita los beneficios mutuos. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto. Vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. ¿Quién enterró al alca? Los pueblos de América enterramos al alca. No somos mansos, porque la mansedumbre no es característica criolla. Y 37, 10 grados de temperatura. Bueno, recién estuvimos teniendo una entrevista muy interesante con Mariano West, candidato a intendente acá en el partido de Moreno por el Frente para la Victoria. Así que, bueno, la verdad, muy buenas preguntas, muy buenas respuestas también. Y bueno, lo comprometimos, ¿no, Matías? Que se esté dando una vueltita por acá si podemos charlar más extensamente. ¿Existe esa palabra? Sí, sí, lo comprometimos y tal vez fue un poco fuerte, ¿no? Como un poco obligados, ¿no? Pero no, la idea era que en cuanto... ¿Qué son obligados? Ah, la invitación, decís vos. Claro, claro, como viste que terminé diciéndole, bueno, para el 8 de agosto, pero bueno, la idea es que cuando Mariano West pueda hacerse presente acá también en el estudio para profundizar en unas preguntas que teníamos ganas de repreguntar en algunas, por ejemplo, pero bueno, por los tiempos de la no radio se puede a veces. Y ahí la tenemos a Nani, que seguro nos está escuchando, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Hola, Nani. Hola, Nani. ¿Todo bien? Siempre te saludamos así, ¿viste? Tiempo. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Por suerte, muy bien. Bueno, como les informamos a los oyentes, recordémosles eso un poco, ¿no? A los ¿cómo? Oyentes. Recordémosles un poco con claro. quién estamos hablando y desde dónde. Contanos, Nani, ¿desde dónde nos estás hablando? Hola, hasta, es que no los escuchaba bien, ¿no? recién entendí lo que estaban preguntando. Estoy en Ushuaia, Tierra del Fuego, ahí la ciudad más austral de todo el mundo. Sí. Viviendo acá desde hace muy poquito y bueno, contando un poco la experiencia de haber venido para acá, un lugar tan diferente a pesar de ser el mismo país. Sí, bueno, nosotros esto le recordábamos a los oyentes que bueno, que ya en una oportunidad habíamos podido charlar con vos y que bueno, estás realizando unas residencias por la carrera de medicina, ¿no? En la provincia, así que bueno, a ver si te escucha muy bajito. A ver, ¿nos escuchás ahí vos? Sí, a ver, me voy moviendo un poco. Para... Ahí está, perfecto. ¿Ahí un poco mejor? Sí, sí. Bueno, queríamos que por ahí nos cuentes de la última comunicación hasta el día de hoy, por ahí algunas cuestiones de tu tarea que vas desarrollando en Tierra del Fuego que te hayan llamado la atención, que te hayan marcado, algunas cuestiones diferentes por ahí a las que vivías en el ámbito académico, médico, acá en nuestro distrito o en la provincia, no sé, como las experiencias que fuiste transitando. Y bueno, yo hace un poquito más de un mes que estoy acá y ya, si bien el primer momento, las primeras dos semanas fueron de todos trámites, que fue cuando hablamos, así que pude contar muy poco de lo que era el ejercicio acá de la medicina. Ahora ya me estoy a poco incorporando, ya estoy con el horario completo y bueno, algo que me llama la atención es el tiempo que se le puede destinar a cada paciente debido a cómo está organizado la manera de atender y cómo está dividido el territorio y la cantidad de profesionales que hay por habitante. Entonces, esto es muy beneficioso porque hay un tiempo de atención que nos permite ahondar un montón en las patologías y en los problemas con los que cada persona llega a la consulta. El sistema de salud está realmente organizado, todo el tiempo se intenta reforzar y organizar sobre la APS, la atención primaria. Hay muchos más médicos generalistas atendiendo y haciendo atención primaria que por ahí las especialidades que tenemos en el hospital. Eso es como algo que la verdad que está buenísimo, que funciona, que es a lo que creo que en casi todos lados se está tendiendo a hacer, ¿no? Bueno, acá funciona bastante bien. Después sí. Tuve la oportunidad de ir a una posta sanitaria en Lago Escondido, que es como una pequeña comarca a 40 kilómetros de Ushuaia, que viven solo 33 familias, que viven de un aserradero que está ubicado ahí. Bueno, eso fue una experiencia increíble, porque muy humilde, chiquitito, pero con lo justo y necesario para brindar una atención digna y que se pueda aprovechar el tiempo con la gente. Fue una experiencia hermosa, o sea, parecido por ahí a las postas sanitarias que hay en todos lados, ¿no? Pero bueno, esta era como en el medio de la montaña, unos paisajes increíbles y la gente súper amable y esperando recibir la atención. Me imagino, Nani, y viste, pudiste diagnosticar, si se puede decir, para utilizar una palabra médica, alguna cuestión que sea de las más problemáticas con respecto a la salud en Tierra del Fuego, o no hay por ahí algo así destacable, como sabemos que en algunas provincias lamentablemente es la desnutrición por ahí, o algunas epidemias. ¿Por ahí en Tierra del Fuego hay algo así característico como problema de salud o no pudiste verlo esto? Mira, lo que yo veo ahora, te doy como un pantallazo un poco para entender el porqué. Acá hay trabajo y hay muy buena remuneración por los trabajos. Entonces, no hay una problemática que dependa, digamos, de una carencia económica. Desnutrición hay muy, muy, muy poquita. Hay, pero hay muy, muy, muy poquita. Generalmente, o sea, lo que prevalece acá es la patología más psicosocial, porque la gente por ahí viene sola, generalmente gente del norte, acá le dicen el norte a todo, con razón, ¿no? Porque todo es del norte, sí. Pero el norte-norte, digamos, del país, viene mucha, mucha gente, y de países limítrofes, hay mucha gente que viene de Bolivia, mucha gente que viene de Paraguay, muchos chilenos también, que están acá cerquita, pero mucha gente del norte-norte, que viene en busca de un progreso económico, digamos, entonces sí. Se mete a trabajar y por ahí son familias que vienen solitas, claro. sin red social, sin amigos, sin gente, y bueno, y por ahí se separan y quedan, hay mucha familia disgregada, y los chicos quedan mucho tiempo solos, entonces son chicos hijos de la PlayStation, de la televisión, claro. de por ahí, viste, la ausencia de los padres y quizá con mucha carencia afectiva y con muchas dificultades en la comunicación. Eso es lo que a simple vista, digamos, uno puede ver en un primer pantallazo de salud. Y después lo otro que hay, que supongo que tiene que ver con el frío y con esta cosa de no, de no tener, de que cuesta, viste, generar vínculo y generar redes, es el sedentarismo y por ende la obesidad y por ende todo lo que es patología cardíaca. O sea, hay mucha gente que, muchos infartos todo el tiempo, muchos ACV, mucha gente con hipertensión, diabetes, viste, ese tipo de cosas. Está en todo el país, pero acá es las cifras más grandes de todo el país están acá. Está buena la relación que haces como para poder entender, ¿no?, que los problemas de salud no vienen aislados y que tienen que ver con sí, prácticas sociales, ¿no? Con conductas, con un montón de otras cosas que no es que son así innatas, digamos, por decirlo de alguna manera. Claro, no, totalmente. Además, el clima, digamos, el lugar, las condiciones del lugar y hábitat, bueno, hasta redundancia, condicionan a las patologías que prevalecen. O sea, acá hay poco lugar de encuentro, no existen los pies en la esquina tomando una birrita o el juntarse y salir a dar una vuelta es difícil porque hace mucho frío, entonces la gente tiende a encerrarse claro, en sus casas, ¿viste? Entonces hay también eso combinado con el alto poder adquisitivo que hay, por ejemplo, hay mucho adicto al juego. Mirá, bueno, mucho adicto al juego. Acá hay un casino y hay, o sea, mucha gente adicta al juego, adicta a la bebida, a drogas duras y de las más caras, que son por ahí las peores, porque como no está el problema de cómo adquirir las cosas, claro, mucho adicto a las compras también, ¿viste? Qué interesante lo que contás, Nani. Sabés que nosotros, bueno, habíamos preparado, ¿no?, para hoy que vos nos puedas traer un pequeño análisis político de cómo se está viviendo allá en Tierra del Fuego, lo que fueron las elecciones acá en Capital. Vos también nos comentabas de las elecciones recientes allá en la provincia y un balotaje para Tierra del Fuego. Estamos un poco cortos de tiempo hoy, pero no sé qué te parece si dejarlo para una próxima entrega tuya, Nani. Como ustedes quieran. Igual, así a simple vista, en cuanto a las elecciones en Capital Federal, por lo menos la gente con la que yo me rodeo, casi todos indignados, no entendíamos por qué un 47% ganaba Macri, no lo entendíamos. Pero es poco una sensación compartida. Sí, así a simple vista, como que todo el mundo decía, pero ¿cómo? No se podía entender, pero bueno, qué sé yo. Y sí. Bueno, te cuento, Nani, que te manda un saludo grande Guada acá por el Facebook. Dice, mándale un beso enorme a Nani. Te queremos, Na. Así que bueno, ahí van todos los afectos para vos. Y bueno, te vamos a estar llamando prontito para que nos puedas desarrollar un poquito más el tema de las elecciones allá en Tierra del Fuego. Quizás ya con una... el voto ya se va a dar cuando volvemos a hablar, ¿no? ¿Cuándo es el balotaje? No, ya estuvo. Fue reelecta la gobernadora que estaba anteriormente. Es Fabiana Ríos, que era ex-ARI, pero adhiere a Gobierno Nacional y que, por lo que yo fui escuchando y pude investigar, es como que puso en orden un montón de cosas que estaban pasando en la provincia que no iban bien. Que no andaban bien y bueno, y como que acá la gente, o sea, es una, cortito te cuento esto, es una provincia históricamente radical, había dos partidos acá, el peronismo mucho no estaba presente, estaba el MOPOF, que es el Movimiento Popular Fueguino, y los radicales. Y bueno, aparece Fabiana Díaz, y lo que tiene acá es que como están todos tan chiquitos, hay tres ciudades grandes acá en Tierra del Fuego, ¿no? Es una isla, es todo chiquito, todos se conocen con todo. Entonces, es el voto gestión más allá del partido al que pertenezcan, ¿viste? Es como todo el mundo sabe quién es quién y qué hace y qué no hace. Claro. Y esta mujer, la verdad que puso como las cosas en orden, devolvió un montón de dinero que habían quitado en una baja salarial que hicieron como en el 2004. Entonces, la gente quiere darle la oportunidad a ver que haga obra, ¿viste? Porque hasta ahora puso en orden un quilombo bárbaro que había acá en la provincia. O lo que yo entendí, digamos. Bueno, muy muy resumido y claro, sí, Nani. Así que bueno, después vamos a seguir charlando sobre el tema. Te mandamos un abrazo grande y bueno, dale, nos vemos, nos hablamos pronto. Dale, gracias, Flor. Besito. Un besote. Chao. Si desea realizar una nueva llamada. Mi nombre es Juan Manterola. Clara. Bueno, yo soy Camilo Zarza. Yo soy Marcos Príncipe. Soy Mariano. Soy Ignacio. Soy Paola Bayoni. Para mí, militar es construir poder popular. Sintéticamente es eso, construir una organización de base que avance en la construcción del poder popular. Un grito de corazón. Voces de la militancia. De la semana. Bueno, vamos a meternos en este momento que hemos dado en llamar la presión de la semana, en donde hablamos de algunos de los temas más importantes que estuvieron sucediendo y que marcan un poco la impronta de esta semana pasada. Y en ese sentido queríamos hablar de Tecnópolis, esta ciudad de la tecnología y la ciencia, en donde Cristina estuvo inaugurándola la semana pasada y ya más de 300.000 personas la visitaron en apenas 3 días. El objetivo de esta mega exposición, vamos a escucharla ahora en un audio, que ocupa unas 50 hectáreas en la localidad bonaerense de Villa Martelli, sobre la avenida General Paz, y bueno, se inauguró el viernes 15. Vamos a escuchar un audio en donde se cuentan los objetivos de esta muestra Tecnópolis. Tecnópolis, como Parque del Bicentenario, Feria de Arte, Ciencia y Tecnología, nace por iniciativa de la señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, con la idea de dejar un hito de los 200 años de la Revolución de Mayo. Dejarle a todo el pueblo argentino un parque temático donde Tecnópolis, además de ser una muestra anual, también va a ser un parque con una muestra permanente. En Tecnópolis, el arte atraviesa de una manera transversal toda la fuerza que se está mostrando en los diferentes sectores, el sector privado y el sector público, las universidades, las organizaciones sociales. Tecnópolis está organizada internamente, está distribuida en 5 continentes, aire, agua, tierra, fuego y un 5º continente que es la imaginación. Vamos a poder jugar y participar. La idea es que la gente se pueda acercar a la ciencia y la tecnología de una manera más amigable y que todos puedan participar de este proceso que es la divulgación y la popularización de la ciencia. Tecnópolis es la oportunidad de que la gente se acerque a algo que muchas veces leyó pero no conoció. Tecnópolis puede ser la llave para que mucha gente se acerque, conozca y de ahora en más desea participar. Tecnópolis es decir presente mirando el futuro. Estamos inaugurando Tecnópolis. Estamos absolutamente convencidos que la ciencia, la tecnología y el conocimiento son los que van a darnos el valor agregado definitivo para seguir dando el salto cuantitativo y cualitativo que estamos dando como país. Ahí está inaugurada y está transcurriendo estos días hasta el 22 de agosto, entonces Tecnópolis, podemos acercarnos a visitarlas y a recorrer sus distintos pabellones en esta apuesta al valor agregado, ¿no? que se viene desarrollando en este modelo. También hoy, 18 de julio, se cumplieron 17 años del atentado al edificio de la AMIA, en donde murieron 85 personas. Escuchamos un audio. No se puede creer la explosión que acaba de terminar con el edificio central de una de las instituciones judías con más prestigio en nuestro país. Y vemos el poder de impacto que ha tenido esta explosión, que ahora pone en riesgo a todo el vecindario con la pérdida de gas. Yo la vi cuando explotó, yo no pensé que era acá. ¿Cuánta gente trabaja acá? ¡Dios mío! Gente desesperada por ingresar al lugar. Seguramente tienen familiares. ¡Silencio! ¡Para escuchar la boca de un ladrillo y poderlo rescatar! ¡Silencio! Por favor, el orden y el silencio. Encarecidamente pedimos silencio. ¡Silencio! Las listas que hasta ahora se fueron dando son listas de gente que se la pudo ver, que se la ayudó a salir, que sabemos que están bien. Lo que estamos haciendo ahora es enviar, mandamos gente a los distintos. distintos sanatorios, hospitales y clínicas donde fueron derivados los heridos. Esta gente va a regresar de algún momento a otro. Cuando la información llegue, vamos a dársela a conocer a ustedes. El lema con el que se desarrolló el acto de hoy fue: la presencia en este acto es un atentado contra el olvido. Algunos de los oradores fueron el titular de la AMIA, Guillermo Borger, el juez federal Daniel Rafecas y Sergio Burstein, miembro de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado de la AMIA. Estos oradores destacaron que si bien el 27 de mayo del 2009 la Corte Suprema de Justicia emitió un histórico fallo que ordenó volver a juzgar al ex reducidor de autos Carlos Telleldín, luego de 2 años no hay ni un solo imputado nuevo, ni una sola pista nueva, ni una sola prueba nueva. También los oradores cargaron contra el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, contra el rabino y legislador electo por la ciudad, Sergio Bergman, y contra el ex presidente y senador Carlos Menem. Macri nunca merecerá el respeto de la comunidad judía, y lo cuestionaron también por haber intentado designar a Jorge Fino Palacios al frente de la Metropolitana y por el sistema de escuchas ilegales montado en la ciudad. Sí, bueno, el audio la verdad que muy fuerte, pero lo que quisimos hacer es, aparte de, bueno, de dar algo de información breve, quizá en algún momento podamos desarrollarlo más, un homenaje, ¿no?, a las víctimas, y un acto de memoria para que estas cosas no vuelvan a suceder. Ya a veces nos cansamos de decir que las cosas no vuelvan a suceder y muchas veces pasan nuevamente, pero la verdad que es muy triste y da mucha impotencia que todavía no haya una resolución. Pero bueno, un homenaje a las víctimas. Sí, bueno, y con este homenaje nos acercamos al final del programa, ¿no? Sí, ya queda muy poquito. Y bueno, no pudimos concretar nuevamente la entrevista por teléfono con Rodolfo Jansón, una lástima, una pena, pero la próxima hagamos esto, Flor, a ver qué te parece. No lo promocionemos. No lo anunciamos. No lo anunciamos. Ya lo estamos quemando nosotros. Y lo intentamos. En el medio de un programa lo intentamos nuevamente. Y si lo tenemos, lo sacamos. Así, claro, como en el medio de lo que sale, una columna, cortamos lo que sea y sale el llamado. Y sí, viste, porque me parece que otra no va a quedar. No va a quedar, no. Quiero mandar un par de saluditos. A Adriana de La Rica, que mandó que le gustaba mucho el programa, que le pareció muy emocionante el homenaje a Guillermo. A Camilo, que, bueno, compañero que siempre está al lado nuestro en estos programas, que nos manda un saludo también. A Jule, Juan Cruz Contreras, bueno, a Guada, de Paula, Alfredo Freddy Fernández, que también es un seguidor. Así que, bueno, un gran abrazo para todos ellos, para también la familia de Guillermo, que acá nos mandan que se perdieron el programa, que sintonizaron mal la radio, así que les prometemos que vamos a poder darles la grabación para que tengan guardado este humilde homenaje que hoy le hicimos a él. ¿Tenemos algún saludo más, Mati? A ver, tenemos un cumpleaños. ¿De quién es el cumpleaños? Sí, Pedro, ¿de quién es el cumpleaños? ¿De qué Paola? De Paola Celina Baioni. Nuestra compañera querida Paola Celina Baioni. Ella fue directora del Polimodal de San Francisco Asís, del cual varios de nosotros provenimos. Empezamos nuestra militancia en el centro de estudiantes de ese colegio. Mañana es el cumpleaños, ¿no? Mañana. Así que bueno, igual, Pedro, te cuento que no hay que mandar feliz cumpleaños antes porque dicen que es mala suerte, pero no va a pasar nada. Un gran abrazo adelantado para Paola. Esta forjadora también de una generación de militantes. Paola es madre de cuatro hijos que también están participando activamente en este momento tan lindo de nuestro país para la militancia. Bueno, con esto vamos cerrando el día de hoy. Los esperamos a todos el próximo lunes. Sí, que tengan una muy buena semana y nos vemos acá en Un Grito de Corazón. Perdón, antes siempre me estoy olvidando y recuerdo último momento agradecer a nuestro operador, a Santiago, y a nuestro equipo de producción, al Fachi y a Eugenia. A los columnistas de hoy, sí, a los entrevistados, a todos los que hacen posible este programa. Sí, síganos acá en Un Grito de Corazón. Voces de la Militancia.